Obviamente los primeros días después del golpe había un sistema de censura, pero era una censura que estaba prácticamente vigente para todos los medios de comunicación. No era una censura directa, sino que nos invitaban a todos a reuniones generales que se hacían en el patio. Eso sí lo viví. Y estuve en el patio al sol, que nos daban instrucciones. TVN iba más allá de la censura. Se transmitieron documentales preparados para justificar la acción de los militares. ¿Por qué en Chile ocurrieron estos sucesos? Mientras el señor Allende disfrutaba de un muy buen pasar, el pueblo, los más pobres, vivían miserias, hacían colas para obtener medio kilo de pan y un litro de leche. Saber que estabas viendo un poco lo que otro quería que vieras.